son Joel y Randy. Esto es el draft 2005. Los Vegas. En una esquina modelando te veo. Te lo suelto y sin miedo yo. Te miro porque te quiero. Y sin miedo voy. Y si cuando miel detrás de ti voy. Yo sé que me atrevo porque es que así soy. Te veo solita bailando hoy.